Lo que quieres Panamá, Puerto Rico. Yo me quiero ir sex. Seguimos en los Ángeles. Lo de nosotros es algo de novela. La tipa nunca me cela. Me gusta verte con poca tela. Lo que queda, quítate esa franela. Como música yo la compongo. Ella baila el ritmo que yo pongo. Poca rima, estoy tocando fondo. Y siempre me la toco plato. Ella lo rompo yo.